Pero es que economía va grande. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, el programa de economía política de la radio sindical, la voz de los trabajadores. Hoy día, 30 de mayo, tenemos un capítulo especial que hemos titulado Vacunízate, a propósito también de que estamos en invierno, al menos en este rincón que es la región chilena, y que hay que andarse vacunando también para evitar, obviamente, las enfermedades que corresponden a esta estación tan comunes. Pero también porque queríamos dedicar por fin y de una vez por todas un capítulo especial para este pensador anarquista a quien habíamos dejado postergado, no intencionalmente, nos llama harto la atención. De hecho, si es que uno quisiera reflotar ciertas pugnas de hace ya 170 años, 150 años, me pierdo un poco ahí con, me refiero a la época de la Primera Internacional, diríamos que no hemos inclinado al parecer más por Marx, porque ya hemos tenido programas especiales dedicados al pensamiento de Carlitos, a quien consideramos un excelente, un gran economista, pero habíamos dejado un poco de lado a Bakunin, y ambos están en el mismo mes, de hecho. Durante todo el mes estuvimos diciendo que este era mayo, mes del Marx. Pero ya lo habíamos adelantado un tiempo atrás, que íbamos a compensar aquello. Principalmente porque creemos que siempre es bastante vigente volver a releer ciertas líneas de este tipo de pensadores. No teórico, sí, decir teórico. En el caso de Bakunin eso te queda bastante corto, ¿no? De teórico yo diría que tiene bastante poco, un pensador, porque era un hombre más bien de acción, ¿no? Y también porque creemos que nos lo debíamos nosotros mismos, ¿eh? Es como un detalle para quienes participamos de este programa, en mi caso, pero también ahí a DJ Clotario, a quien siempre tienen que corresponder los primeros abrazos fraternos y saludos, al hombre ahí que hace posible detrás del vidrio este programa y a quien sabemos que también tiene simpatías, digamos, por no sé, DJ Clotario, así rápidamente, Marx o Bakunin, o los dos. ¿Tiene alguno más favorito? ¿Los dos? ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno. La pelea de... Ya. Ah, sí, bueno, obvio, claro. Claro, DJ Clotario me dice, sí, bueno, pero eso es inevitable. Siempre hay enfrentamientos dentro de ciertas líneas. Ahí DJ Clotario me decía, bueno, los dos tienen elementos bastante interesantes, aunque hoy día, de hecho, vamos a estar hablando justamente de esas discrepancias que amanecen en las organizaciones. Para contextualizarnos un poco en el pensamiento de este gran, digamos... Siempre se hacen como un poco las etapas en el pensamiento anarquista, partiendo por Proudhon, bueno, precisamente porque él le quitó el carácter despectivo a la palabra anarquista, y otros que van mucho más atrás, pero nosotros siempre nos hemos quedado un poco con la idea de este especie de etapismo en el pensamiento anarquista, y que es paralelo también al pensamiento económico anarquista, que sería Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Malatesta. Y en este caso nos corresponde al segundo, que como les decía, ahí fue contemporáneo, fue partícipe de las discusiones con Marx en el seno de la Primera Internacional de los Trabajadores. Y bueno, vamos a estar hablando de eso. Pero lo importante, como les decía, que es algo que nos debíamos, de hecho se nos pasó colado los 200 años de Bakunin hace ya 2 años, y en cambio seguíamos dedicando un programa inspirado en Marx, que es lo que les decía anteriormente. En el día de hoy trataremos de compilar, en este capítulo, De varias fuentes, digamos, información sobre Mikhail Bakunin, pero escogimos a Ángel Capelletti, filósofo venezolano, que falleció hace como unos 20 años, si mal no recuerdo, autor, entre otros textos, que yo recuerdo, es ideología anarquista, pero también tiene bastantes textos dedicados especialmente a muchos de estos pensadores que mencionamos anteriormente. Hay un libro especial, por ejemplo, sobre Bakunin, así como otro sobre Kropotkin. Y usaremos un poco algunas ideas de Capelletti como el esquema, digamos, que nos permita ir avanzando, digamos, especialmente cuando hablemos de colectivismo, cuando lo estemos comparando también con el comunismo de Kropotkin o con el mutualismo de Proudhon, no sé. Pero lo vamos a usar a él como columna vertebral. De hecho, yo no leía hace 12 años, creo, la ideología anarquista, así que fue bastante grato. Y también agradecemos a aquellos que a través de las redes sociales nos demostraron de alguna u otra manera el interés en este programa. Yo le decía a Diego Clotario, ¿no? Coro Nuestras no había hecho nunca un programa dedicado especialmente a un pensador anarquista, pero aquí en estas sillas que nos acompañan, en esta redonda mesa, han pasado hartos compas del anarquismo criollo. Hemos entrevistado anarquistas franceses, han estado aquí también compañeros españoles, así que espero que sea del disfrute, sea provechoso para sus oídos este capítulo. También así, para aquellos que quieran incorporarse, acercarse un poco más a algún tópico que no es tan, digamos, tratado dentro del anarquismo en sí, que es la línea económica, ¿ya? De alguna manera, no es que se haya dejado de lado en absoluto, pero no tiene quizás una filosofía económica propia, aunque hay bastantes conceptos que nosotros atrevemos a decir que corresponden al fruto del pensamiento anarquista, como por ejemplo la autogestión, un tema del cual hablamos prácticamente todos los lunes aquí en directo en el espacio de Economía Política de la Radio La Voz de los Trabajadores. Bueno, y les comentaba anteriormente sobre la ideología anarquista el texto de Ángel Capelletti, en él, que es como una introducción, ¿no es cierto?, a la filosofía anarquista, menciona un resumido cuadro de la economía en las diversas etapas del pensamiento anarquista en los últimos 200 años, abro comillas, dice: aunque todos los anarquistas, sin excepción, aspiran a la instauración de una sociedad sin clases, no todos están de acuerdo con el régimen de propiedad que debe establecerse en ella. Podría decirse, dice, sin embargo, que tres doctrinas concitaron sucesivamente la adhesión de la mayoría de ello. En un primer momento, dice, aparece el mutualismo de Proudhon. Luego, en una segunda época, predominó el colectivismo de Bakunin, en el cual vamos a ahondar en un bloque particularmente centrado en el colectivismo. Y finalmente, en tercer lugar, se impone mayoritariamente el comunismo de Kropotkin. Aún así, dice, se podría añadir un cuarto momento que, en el cual el comunismo no deja de presentarse como forma ideal, pero sin que se le considere el único y exclusivo sistema compatible con la sociedad sin clases y sin Estado. Y este vendría a ser la posición que sostiene Malatesta. Está en el fondo, si bien él tiene inclinación hacia el comunismo como forma económica de la sociedad sin clases y sin Estado que propugnan los anarquistas, también considera que pueden coexistir de alguna manera distintos modos de producción, en este caso diferenciados por el régimen de propiedad. De hecho, en la película, creo que era Tierra y Libertad, sí, si mal no recuerdo, es Tierra y Libertad, la de Ken Loach, donde en un momento, a mi juicio es la mejor escena de la película, están en una asamblea discutiendo y se enfrentan de alguna manera las ideas colectivistas con las ideas comunistas, siendo que Ken Loach es trotskista, de hecho. Pero es súper interesante la discusión que se da en esa película, porque de alguna manera grafica bastante, digamos, cómo se enfrentaba, digamos, una idea de mantener cierta propiedad individual versus una que planteaba una propiedad social, de, en este caso era la tierra, porque la película obviamente está basada en una época hace unos 80 años en España, mayoritariamente campesina. Pero es súper interesante porque, si lo pensamos bien, países como España tenían un componente vacunista bastante fuerte, es parte de su, digamos, de la emergencia, del nacimiento, de los primeros, digamos, aportes del anarquismo en la España del siglo XIX, proviene justamente como herencia de las ideas de Bakunin. Y de hecho, en Chile es lo mismo. En Chile las primeras ideas que llegan, por un contexto histórico, corresponden a las de Bakunin. Así que, bueno, eso es, le dejamos ahí recomendado también esa escena. Vean la película entera en todo caso. Oye, vamos con una canción. Para comenzar a resucitar a Bakunin, vamos a buscarlo a su tumba, ¿les parece? Y esta es una canción de un cantautor italiano llamado Alessio Vega, y esta canción se llama La tumba de Bakunin. All'ombra del silenzio che ora sento, riposo all'ombra del cemento, riposo all'ombra del potere più assoluto, quello che ho sempre combattuto, riposo all'ombra di quel vostro essere schiavi. Vi ha sempre imprigionato, e siete voi le porte, non avete chiavi, riposo all'ombra dello Stato, solo per la libertà son nato un giorno e son vissuto ed ho lottato ed ho perduto, solo per la libertà. Son nato un giorno in mezzo a gente che non vuol sentire niente, solo per la libertà ho alzato in piedi la rivolta, ad ogni strada e ad ogni svolta, solo per la libertà. Riposo all'ombra dei miei compagni uccisi, che poi ci ha divisi, il vostro sguardo che sul mio si posa, su qualche foto polverosa, riposo all'ombra del vostro smorto oblio, riposo sempre senza pace, sempre padroni. C'è sempre qualche Dio che opprime un popolo che tace, solo per la libertà in tutto il mondo sempre corso e senza l'ombra di un rimorso, solo per la libertà ho rifiutato case d'oro ed il potere ed il lavoro, solo per la libertà di un mondo che non la voleva, ma poi in catene la piangeva, solo per la libertà. Riposo all'ombra di chi crede che io sia stato un sognatore esaltato, crede che oggi tutto vada bene, democrazia e nuove catene. Riposo all'ombra di chi legge un mio trattato, invece di occupar le vie. E io che urlo, io che ho corso e che ho lottato, essere studiato solo all'ombra cupa e scura, riposo all'ombra e alla paura, riposo all'ombra che si fa sempre più nera, inverno senza primavera. Eppure c'è chi ancora lotta in questa stanza, e c'è chi chiede e c'è chi vuole, e allora un raggio luminoso di speranza mi fa riposare al sole. Cuando grande voy a ser sindicato. Bueno, ¿les parece que ya entremos un poco más en la biografía aquí de este pensador anarquista? ¿Cómo hemos elegido de comentarlo, titularlo, digo, denominarlo, nombrarlo el día de hoy a Mijael Bakunin, que naturalmente nació un 30 de mayo, coincidió, me decía, con el programa justo, así que feliz cumpleaños, 202 años estaría cumpliendo Mijail. Como les decía, Bakunin vendría a ser una segunda etapa del pensamiento anarquista entre Proudhon y Kropotkin, ¿no? Eso comentamos en el bloque anterior, pero veamos algunos antecedentes, ¿les parece, de Mijail? Bueno, nació en Torzok, supongo que se pronuncia así, una ciudad del Imperio Ruso, ubicada al noroeste de Moscú. Proviene de una familia rica, una familia aristocrática rusa. Tuvo una carrera militar al principio, de hecho, como en escuela de oficiales, para hacerse un poco la idea, la cual abandonó a los 20 años para dedicarse al estudio de la filosofía. Y ahí es como, diría de alguna manera, parte, al menos, comienza el rastro del por qué estamos hablando de él hoy día acá, ¿no? Eso lo llevó, el estudio de la filosofía, en un momento a Berlín, a la Universidad de Berlín, a sus aproximadamente 25 años, donde leyó a los primeros socialistas y tuvo contacto con revolucionarios. De hecho, ahí en Europa Central, aunque más específicamente en realidad en Europa Occidental, ahí en París, conoció a Proudhon, también conoció a Engels y Marx. De Marx, de hecho, dijo, él me llamaba idealista sentimental, y tenía razón, dice Bakunin, y yo a él, o sea, Bakunin a Marx, lo llamaba vanidoso y pérfido. Y también tenía razón. Me da risa esa cita de Bakunin. Bueno, participó en la insurrección de Dresde, donde fue hecho prisionero. Entregado primero al Imperio Austriaco y luego al zar, quien después de tenerlo encerrado entre 1851 y 1857, lo desterró a Siberia. A los 4 años... de su destierro, escapó de ahí, de Siberia, pasó por Japón, por Estados Unidos, y ahí volvió a ingresar nuevamente a Europa, y ya tenía 47 años. Curiosamente, esta vida de acción se volvió más fructífera en la elaboración de las ideas, una vez instalado de vuelta en Europa, principalmente en Suiza. A sus 54 años, por ahí por 1868, fundó la Alianza Internacional de la Democracia Socialista y al año siguiente la disolvió públicamente para integrarla en la Asociación Internacional de Trabajadores. La famosa Internacional, de hecho, había sido fundada por un grupo de obreros unos 5 años antes y en un inicio tenía ideas predominantemente proudianas, basadas en Proudhon. Dice Ángel Capelletti, en el seno de la Internacional, los discípulos de Bakunin, es decir, los federalistas o antiautoritarios, se impusieron durante varios congresos a los autoritarios y centralistas, es decir, a los amigos de Marx. De estos últimos años de su vida, de Bakunin, provienen también los libros más importantes que nos dejó, Federalismo, Socialismo y Antiteologismo, La Comuna de París y el Estado, Cartas a un francés, Carta abierta a mis amigos de Italia, El Imperio Nuto-Germánico y la Revolución Social, Dios y el Estado, que es uno de los más taquilleros de Bakunin, Consideraciones filosóficas sobre el fantasma divino, etcétera. O sea, en la última etapa, cuando ya se integra ahí a la Primera Internacional, es también cuando se pone a escribir mucho más, de manera mucho más fecunda. Antes, principalmente estaba abocado a la acción y a tratar de escapar del destierro, ¿no? El 1 de julio de 1876 falleció en Suiza, en la ciudad de Berna, y es ahí mismo donde fue sepultado. Hablando ya de su pensamiento, Bakunin en un principio luchaba por una federación de estados democráticos eslavos, ¿ya? Pero luego abandona estos ideales del paneslavismo para abrazar exclusivamente la causa de los trabajadores. Para él, el socialismo es inseparable del federalismo y del antiestatismo. De tal modo, su ideario queda bien sintetizado en el título de uno de sus escritos más conocidos, que se llama Federalismo, Socialismo y Antiteologismo. En palabras de Capelletti, el socialismo de Bakunin vendría a ser algo así, abro comillas, dice: no podrá realizarse este socialismo de Bakunin sino a través de una revolución proletaria, necesariamente violenta, dado los caracteres de la burguesía y del Estado, y equivale esta revolución a la toma de la tierra y de los instrumentos de trabajo por parte de los trabajadores. Se trata de transferir a la sociedad, no al Estado, los medios de producción. Por otra parte, todos los hombres estarán obligados a trabajar. A cada uno se le exigirá lo que según su capacidad física e intelectual sea capaz de dar, y a cada uno se le retribuirá también de acuerdo con lo que efectivamente ha dado. Esta última frase, de cada uno según sus capacidades y a cada uno según su mérito, es lo que pone del lado del colectivismo a Bakunin, lo cual estaremos analizando más adelante en detalle. Repito, de cada uno según sus capacidades, a cada uno según su mérito, ¿ya? Respecto al Estado, en el pensamiento de Bakunin, bueno, la lucha contra el capitalismo y la burguesía es inseparable de la lucha contra el Estado. Acabar con la clase que detenta los medios de producción, sin liquidar al mismo tiempo el Estado, según Bakunin, es dejar abierto el camino para la reconstrucción de la sociedad de clases y para un nuevo tipo de explotación social. Su antiestatismo se definiría como, al menos en base a que el Estado se constituye por el sometimiento de un pueblo a un poder soberano, por la fuerza de las armas o por el engaño y la astucia. Ya para él, junto al Estado, nacen la sociedad dividida en clases y la propiedad privada, digo. Además, el Estado tiende, dice, por su propia naturaleza a expandirse y a conquistar los estados que lo rodean. Con esa idea fuerza, la existencia de un Estado para otro Estado sería siempre una amenaza, ¿no? Y por ello, la guerra se presenta como una situación normal y la paz solo es una situación pasajera. O sea, para él el Estado es también germen de guerra siempre. Pero quizás su negación al Estado quedará más clara en esta cita, que les voy a leer a continuación. Dice: siendo el Estado una parte, se coloca y se impone como el todo, dice. Ignora el derecho de lo que se encuentra fuera de él, y cuando puede sin peligro, lo viola. Por esta razón, concluye Bakunin, el Estado es la negación de la humanidad. Por esto es que Bakunin es promotor del federalismo, entendido como una organización primordialmente horizontal y ancha, desde abajo hacia arriba, en el sentido justamente opuesto del Estado, que es un orden político de individuos, de arriba hacia abajo, ¿no? Por lo tanto, propone que se conformasen comunas, que a su vez estas comunas se federaran entre sí para colaborar, y que estas federaciones se federaran entre sí en confederaciones. Respecto a sus ideas sobre la revolución, ya mencionamos alguna, pero por su visión antiestado, para Bakunin la revolución deberá ser simultáneamente dirigida contra la clase dominante, la que detenta la propiedad de los medios de producción, y contra el Estado, es decir, contra el gobierno, cualquiera que sea su denominación o su forma. Pretende abolir primero la propiedad privada y liquidar las clases, esperando que el Estado se derrumbe por sí mismo, significa desconocer el carácter activo del Estado, que no es un mero producto o una superestructura, sino que al mismo tiempo es engendrado y engendrador de la clase dominante. En eso se diferencia bastante de los marxistas. Es interesante esa tesis circular que tiene Bakunin. Reconoce que hay un poder dual entre el Estado, digamos, y el capitalismo, ¿no? Y también por lo mismo, es interesante cómo reconociendo ese poder dual, él reconoce también un contrapoder dual, ¿ya? Atacando ambos, digamos, a la vez. Bueno, como les decía, ahí está quizá la controversia ideológica más fuerte entre Bakunin y Marx, y también extendida entre el anarquismo y el marxismo. De hecho, menciona Capelletti, abro comillas, dice, con casi profética clarividencia, anunció Bakunin el futuro de la revolución conducida según las ideas del socialismo centrista y autoritario de Marx. Dice que cuando el partido de la clase obrera se apodera del gobierno, lejos de instituir una dictadura del proletariado, establece, en el mejor de los casos, la dictadura de algunos proletarios, o para ser exactos, dice aquí, de algunos ex-proletarios. Estos desplazan sin duda a los anteriores gobernantes y no mandan ya de acuerdo con los intereses de la antigua clase propietaria y dominante, pero necesaria y fatalmente tienden a sustituirlos por sus propios intereses de grupo, constituyéndose ya desde el primer momento en una nueva clase con intereses opuestos a los de los trabajadores. Y aquí viene algo que siempre hemos discutido con los compas marxistas: la dictadura del proletariado se convierte así siempre en dictadura sobre el proletariado. Bueno, hace muy bien hacer estos programas en mayo, ¿no es cierto? Lo mencionaba anteriormente, uno para Marx, otro para Bakunin. Bueno, pero volviendo e insistiendo con su visión de la revolución, Bakunin propone, para evitar la emergencia de una nueva clase dominante, un concepto diferente de revolución. Dice, la revolución no consiste en la toma del poder estatal, sino en su radical abolición, y no consiste en la nacionalización de la tierra y de los instrumentos de producción, sino en su utilización directa y sin trabas por parte de la comunidad de los trabajadores. Por eso, para Bakunin, los socialistas que participan en las elecciones burguesas o están equivocados, o bien, dice, son embusteros, ya que lo único que se consigue con eso es apartar a los trabajadores de la revolución social, que es la única forma de alcanzar la libertad. En todo caso, conozco un par de anarquistas que se olvidaron de Bakunin. La pregunta es, ¿lo harán de equivocados o de embusteros? Vamos con esta canción de esta banda gringa, una banda de ska punk que se llama Against All Authority, algo así como Contra Toda Autoridad, y la canción se llama Bakunin. We'll be right back. hora es. Es la hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, en el primer bloque recuerden que mencionamos que íbamos a utilizar justamente el esquema de Capelletti para hablar de... No sé si decir que es el esquema de Capelletti, pero de alguna manera a nosotros nos ayuda un montón como a posicionarnos, digamos, en la evolución del pensamiento económico anarquista. De hecho, hablamos al principio de mutualismo, colectivismo y comunismo como etapas del pensamiento económico anarquista. Los tres sistemas señalados bien podrían entenderse como momentos evolutivos de una misma doctrina que intenta explicar la producción y distribución de los bienes y servicios de una sociedad sin clases y sin Estado como principales características. En el fondo son, digamos, momentos, etapas, donde estos pensadores anarquistas, bueno, y también la enorme masa de trabajadores, digamos, que participaban también de estos debates y de debates también de las acciones que están relacionadas justamente con estas ideas, de alguna manera estaban generando una economía sin poder, como una economía ácrata, por darle algún nombre, ¿no? Según Capelletti, esa evolución va de la siguiente forma. Dice, el mutualismo correspondería al tránsito de una economía agrario-artesanal hacia el industrialismo. El colectivismo, que vamos a estar, digamos, profundizando en este bloque, dice, se plantea en la primera fase del desarrollo industrial y con la inicial expansión del capitalismo, mientras el comunismo se impone ante el cénit de la burguesía, con el auge del imperialismo y el colonialismo, con la internacionalización del capital, en la era de los monopolios y de los trust. Eso dice Capelletti. A los tres sistemas sociales se les presentaron objeciones, bueno, nunca entera y satisfactoriamente resueltas. Los comunistas, por ejemplo, consideran que en el mutualismo y en el colectivismo hay un residuo de individualismo burgués. Ven en el salario un medio para mantener en cierta medida una jerarquía socioeconómica en la sociedad de clase. Los colectivistas, por su parte, consideran que el régimen comunista quita todo incentivo al trabajador y que solo podrá mantenerse mediante un férreo control estatal. Pero de cualquier manera, aunque estas últimas objeciones pueden ser desechadas, el comunismo, tal como lo conciben los anarquistas, supone una abundancia prácticamente indefinida de bienes y servicios, lo cual también es incierto. Bueno, enfoquémonos en este bloque en el modo de producción propuesto por Bakunin, el colectivismo. Esto naturalmente es un ejercicio teórico, entre otras cosas porque obedece a su contexto, que es lo que hablábamos al principio. Porque aquí en Econonuestra, de hecho, a veces nos hemos casado más por enfocarse en el tema de las necesidades más que del el mérito, ¿no? Precisamente porque así como Malatesta pensamos que no sabemos el sistema ideal contra la sociedad dividida por el poder, así que pensamos que hay que poner en práctica, y en ese sentido tanto en la Comuna de París como en los soviets como en la España revolucionaria, todos ejemplos de revoluciones con importantes elementos de autogestión y economía anarquista independiente de su posterior resultado, por generar una reacción violenta de los privilegiados y de quienes buscaban privilegios. Al punto que son fáciles de asumir como fetiches por algunos anarquistas, creemos que justamente eso es lo que lo hace interesante, la puesta en práctica, y es donde se verá de alguna manera cuál sistema prevalece, ¿no? En ese sentido, agarrándonos, digamos, de las ideas de Abraham Guillén, les recomendamos un montón leer Economía Autogestionaria, él propugna, más allá de la moral, también la eficiencia de los sistemas económicos anarquistas que se pongan en práctica. Esto alguna vez lo dije en alguna asamblea, más recuerdo, y me miraron muy feo el resto de los anarquistas, pero pongan un poco de ojo, si en realidad quieren generar una sociedad distinta, quizás va a haber que empezar a ponerle también atención a factores como la eficiencia. Más allá de las ganas, ¿ya? Factores más materiales, ¿ya? En fin, eso está abierto a discusión, nos pueden contactar ahí por las redes sociales, nos pueden mandar emails, bienvenido sea, porque creemos que hace falta, demasiado falta esto. En fin, hablemos de colectivismo, ¿les parece? Bueno, el colectivismo, que aclaramos, no tiene nada que ver con la proliferación de colectivos anarquistas luego de los 80, por ejemplo aquí en Chile, tampoco tiene que ver con los taxis colectivos, naturalmente. El colectivismo es una doctrina económica sostenida por Bakunin y fue el sistema económico adoptado en general por los antiautoritarios o federalistas dentro de la Primera Internacional. De todos modos, no creía en una organización central, porque la encontraron similar a una estructura político-militar, así que quizás sí inspiró a algunos colectivos, de los cuales muchos fuimos o somos parte. Y no es un medio de transporte, naturalmente, es un disparate, es una estupidez esta analogía, pero sí se veía como un medio de justicia económica. Y eso de justicia económica es bastante importante cuando analicemos la argumentación. Bakunin era colectivista porque rechazaba el comunismo, entre otras razones. Y al comunismo él lo relacionaba con el autoritarismo jacobino. Al respecto, y respecto del rol de los jacobinos en la revolución en Francia, hasta Gramsci, marxista, decía: el jacobinismo es un fenómeno puramente burgués que caracterizó a la revolución burguesa de Francia. Cuando la burguesía hizo la revolución, dice este marxista italiano, destruyó el viejo orden, implantó el nuevo e impuso su fuerza y sus ideas no solo a la casta dominante, sino también al pueblo al que se dispuso a dominar. Fue un régimen autoritario que sustituyó a otro régimen autoritario. Eso lo decía Gramsci. Bueno, el propósito de evitar, tras la revolución, el surgimiento de una nueva clase dominante, impulsa, digamos, a Bakunin y sus ideas a ponerse con todo rigor a la idea de la dictadura del proletariado. Y bueno, Bakunin se define colectivista porque cree indispensable mantener este principio de cada uno según su capacidad, a cada uno según sus méritos. Al respecto, el colectivismo bakuninista busca valorar debidamente el trabajo de las masas, y considera injusta su remuneración en el capitalismo. Para él, los burgueses obtienen un privilegio enorme, mientras a los que trabajan, digamos, se les da un salario, digamos, muchísimo más bajo. De esta forma, dice, el trabajo de los burgueses más mediocres se paga 3 o 4 veces más que el del obrero más inteligente. Y considera que el olvido de esta norma no solo implicaría una injusticia, que es lo que decíamos que detona, digamos, parte importante del colectivismo. No es solo una injusticia con los mejores trabajadores, sino también una drástica disminución del producto social, dice. Pero aclárese, Bakunin no era contrario a la propiedad colectiva, sino que se oponía a eliminar aquella propiedad individual mientras esta propiedad individual no generase explotación. Nuevamente hago el hincapié en la película Tierra y Libertad de Ken Loach, para que le eche una mirada a esa escena del debate que se da. Es como en la mitad de la película, ¿no, DJ Clotario? Sí, mal no recuerdo si era así. Bueno, según la fórmula colectiva, la tierra y los instrumentos de producción deben ser comunes, pero el fruto del trabajo debe ser repartido en proporción del esfuerzo y la calidad del trabajo de cada uno. De esta manera, aunque bajo modalidades un tanto diversas, se conserva el régimen de salario, que es lo que critican los cercanos a las ideas comunistas de Kropotkin. Dice, el colectivismo, que adoptaron, como les decía, bueno, es que este tema es... Ustedes saben que si bien fue criticado por los comunistas, también hay otra razón para su crítica. Fue posteriormente, de hecho, adoptado por los socialdemócratas. Y hasta el Estado bolchevique dice que impuso en algún momento el colectivismo. Aunque siendo el Estado dueño propietario, no hay una real correspondencia entre esfuerzo, mérito y salario. Y eso, bueno, entre otras cosas, digamos, ha llevado a que el colectivismo en este momento no sea quizás lo más popular dentro de la visión económica anarquista, y en cambio lo sea el comunismo. Pero es bastante interesante, también es un tema que se pueda dar a discusión. Alguna vez con algún compañero discutimos respecto del tema del salario. Decíamos que en realidad lo que nos importaba justamente era eliminar, digamos, las relaciones sociales de explotación. Incluso que se podía dar, tal cual dice aquí Bakunin, si mientras no haya explotación podría haber propiedad individual. La pregunta es, justamente, ¿la propiedad individual tiende, digamos, a la explotación? Bueno, en fin, Hablando de variantes del colectivismo, en Estados Unidos apareció a mediados del siglo XIX el comunitarismo, ¿ya? Que privilegiaba lo social y lo colectivo sobre lo individual, en contraste con el liberalismo, que es esencialmente individualista, pero bueno, el comunitarialismo en realidad es el nombre, es en realidad una disensión política bastante tenue, digamos, dentro del capitalismo, no lo ataca directamente. Lo interesante, en todo caso, volviendo al colectivismo de Bakunin, como aporte en su momento, es algo de lo que ya hablamos, en particular a su rol en la Primera Internacional. Para Bakunin, la adscripción a una de las dos clases sociales enfrentadas no podía establecerse exclusivamente en base a presupuestos económicos. La diferencia no estaba en la desigualdad, en la desigual capacidad económica de unos a otros. De hecho, leo textual. El problema, según Bakunin, no era que la acumulación de riqueza crease una clase social superior y esta consolidase esa supremacía mediante instituciones políticas, sino que los que detentaban el poder político siempre terminaban por oprimir a los demás y de actuar en su propio beneficio. Según Cappelletti, Bakunin opinaba que, fuese cual fuese el modelo económico, las élites siempre actuaban en provecho propio y en contra de la libertad y los intereses de la mayoría. Una ley universal que valía para la aristocracia feudal y para la dictadura del proletariado. Además, tampoco creía que los obreros de la industria moderna tuviesen ninguna superioridad sobre las demás clases sociales oprimidas y explotadas. Díganse campesinos, artesanos, incluso el lumpenproletariado. Así que a pesar de su afición por las sociedades secretas, también se opuso a cualquier vanguardismo. Y yo creo que en ese párrafo se puede resumir bastante su ideario de economía política, a mi juicio. Bueno, vamos con otra pausa musical en este esfuerzo que tratamos de compilar un poco el ideario de Bakunin enfocado en su visión económica. Y habiendo hablado del colectivismo, vamos a pasar al último bloque para analizar también un poco de su legado, y uno de esos tiene que ver con el internacionalismo, ¿no? Por eso que, si se han dado cuenta, partimos con un trovador italiano, seguimos con una banda de ska punk gringa, y ahora vamos con una banda española. Esta canción es del año 83, esto es música electrónica de España del año 83. Esta es la banda Aviador Draw, que es como todo un icono de la electrónica allá en España. Y la canción, escúchela bien, porque es como que tirara como que leyera directamente un texto de Bakunin. Se llama Camarada Bakunin, y creemos nosotros que le hacemos honor justamente a este internacionalismo bakuninista. veces el tiempo y a veces los disparos doblegarán la resistencia del pasivo enemigo. Y la victoria definitiva de la nueva humanidad, del nuevo y brillante sistema. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, en realidad ya pasando al último bloque, se nos pasó súper rápido este capítulo, tratando, haciendo un esfuerzo, digamos, de compilar, digamos, el pensamiento de Bakunin, y también dejando un bloque en particular para hablar del colectivismo, que fue lo que hicimos en el bloque anterior. ¿Les parece que, digamos, nos enfoquemos en otra de las ideas de aquí, del Mijail Bakunin, el pensador anarquista? Dice Ángel Capelletti que el socialismo federalista y antiautoritario de Bakunin se impuso en las organizaciones obreras desde España, Italia, Portugal, la Suiza francesa, Francia, América Latina, y tuvo también considerable influencia en Bélgica, Holanda, Bulgaria, Rumania, Rusia, China, Japón, Corea y Estados Unidos. En muchos de esos países predominó hasta la Primera Guerra Mundial sobre el marxismo y solo fue parcialmente sustituido por el comunismo de Kropotkin a partir de la década de 1890. Esto tratando ya de entender un poco lo que es el legado de Bakunin. Habíamos comentado, de hecho, al principio de cómo eso había influido en los movimientos, digamos, obreros del siglo XIX en España, pero también aquí en Chile. Bueno, algunos insinúan que en esta competencia con el marxismo, el bakunismo se expandió a países más agrarios, que eso también lo hablamos anteriormente, porque cabían en su visión revolucionaria, pues el marxismo veía más que todo que, digamos, más mesiánicamente al obrero industrial, al obrero de la ciudad, al obrero urbano, para realizar, la revolución, porque la ciudad para Marx era el estado último de la evolución del capitalismo y así se iba a extender sobre territorios que abarcaran el campo. Y sí, al menos en el caso español, aquello estaba bien documentado, lo de la influencia del bakunismo, porque era un país más bien agrario, pero también obedece a sus particularidades. De hecho, recuerdo bastante el tema de la propaganda en España, cómo tenía estos elementos bakuninistas, en algún libro, ya no me, ahí no me acuerdo, no, eso no lo podría recomendar como bibliografía porque no me acuerdo el nombre. Y como le decía anteriormente, también es lo mismo aquí en Chile, al menos en los inicios, digamos, de la llegada, porque siempre se dice que es como la llegada, digamos, del anarquismo en Chile. Eso sin desconocer, obviamente, los ideales, digamos, de justicia, de libertad en particular, que hayan habido anteriormente. A veces suena como una evangelización desde la Europa occidental hacia el resto del mundo, digamos, con estas ideas. Pero en cada lugar se dan ciertos matices porque también hay una identificación. O sea, al final los trabajadores de todo el mundo pasan por las mismas, ¿no? Bueno, pero además Bakunin, como parte de su legado, figura como un rebelde que en casi todas sus acciones parecía expresar los aspectos más violentos de la anarquía. Eso lo escribió el escritor y anarquista canadiense George Woodcock. Dice Capelletti sobre Bakunin: estaba convencido de que la pasión por la destrucción es una pasión creadora. Más que ningún otro de los entre los ideólogos del anarquismo, exaltó la espontaneidad de la masa y la fuerza revolucionaria del campesino, y aún del llamado lumpenproletariado. Propició la conspiración y los movimientos clandestinos con romántico apasionamiento. Realizó una enorme y desordenada, pero no incoherente, propaganda escrita. Bakunin finalmente veía excluidos, y con ellos veía la posibilidad revolucionaria, con los excluidos, digo. Hace poco, de hecho, leí un artículo donde se le reconocía, por ejemplo, que en su tiempo ya hablaba de lo que hoy entendemos de feminismo, algo que los marxistas no hacían. Y esto, de hecho, se lo leí en un artículo escrito por un marxista. ¿Ya? La importancia, además, de Bakunin es que su filosofía social representa el momento en que el anarquismo se vincula orgánicamente con el movimiento obrero internacional. Como también leí por ahí, Mijaíl Bakunin es, sobre todo, un revolucionario. No es un anarquista de salón, de radio. Es un hombre de acción que no escribió su primer texto político, de hecho, hasta 1842, y siempre consideró que su producción teórica estaba subordinada a su acción revolucionaria. Su biógrafa Elena Iswolski apunta, dice, abro comillas: los escritos de Bakunin están compuestos por cuartillas dispares, proclamas, carta, artículo de propaganda, arreglado todo a voluntad de los impresores clandestinos o de los amigos a quienes confiaba con frecuencia sus pruebas. Daba a sus camaradas libertad absoluta para retocar y abreviar sin tener ningún amor propio de autor. ¿Quiere eso decir que su labor teórica es menor o de escaso interés? En absoluto. Pero sí es verdad que encontramos en él más intuiciones que certezas. Pero puede no ser eso incluso lo que le da un valor como un pensador y protagonista de su tiempo, y además, ¿no es eso parte de la identidad anarquista? No hay Biblias porque no hay iglesias. Léase y quémese si quiere. Y eso que hablamos de la ideología que más hizo propaganda, al menos veas el caso de Chile en el siglo XIX y su cantidad de imprenta y boletín o revista hasta principios del siglo XX. Bueno, continúo, leo textual. El pensamiento de Bakunin no es estático ni monolítico. Realizó una tarea titánica al llevar sus reflexiones más lejos que los socialistas utópicos atados a los convencionalismos burgueses, y más lejos que Marx, siempre deudor de su academicismo y su rígido racionalismo. Solo después de 1860 pudo fijar los postulados de su ideario, pero en poco más de una década sentó las bases teóricas del anarquismo contemporáneo. Ese es su gran legado, el de Bakunin. Es llamativo como muchas de sus ideas son clave en el pensamiento anarquista, pero más aún, todo relato emancipatorio, desde los explotados y oprimidos vigentes hasta el día de hoy, no necesariamente anarquistas. Y algunas ideas ya para ir cerrando este capítulo especial, titulado Vacunízate, ahí al cumpleañero, al que cumple 202 años el día de hoy. Sobre la libertad, bueno, Bakunin fue más allá de los postulados de la burguesía liberal. Para Bakunin, la libertad de cada uno de nosotros no termina donde empieza la del otro. Por el contrario, la libertad de los otros es complementaria de la mía. Dice: yo solo soy verdaderamente libre cuando todos los seres humanos que me rodean, hombres y mujeres, sean igualmente libres. Y cuanto más numerosos sean los hombres libres que me rodean, y más profunda y duradera su libertad, tanto más extensa, más profunda y más duradera será la mía. A mí me gusta mucho esa cita de Bakunin. Sobre la libertad, bueno, él no es Stirner, no es Max Stirner, no es Nietzsche. Él no es un individualista, está clarísimo. Para Bakunin, la sociedad es una construcción humana, pero insustituible. no quiere aislarse de ella ni remontarse por encima de ella como un superhombre. Quiere transformarla de raíz. Y esa raíz es la libertad. Bueno, sobre el idealismo, bueno, como una herencia de su pasión juvenil por Hegel, su filosofía dice que las dos realidades materiales de las que no podemos sustraernos son la naturaleza y la sociedad. El resto de las instituciones, incluyendo el Estado y la Iglesia, son construcciones humanas que pueden y deben ser superadas, dice, pues solo han sido levantadas para coartar nuestra libertad. Tuché. Además, no creía que el hombre es bueno por naturaleza. Sostenía que si creemos en una naturaleza común a todos los individuos, esta tiene que ser anterior y superior a ellos, y solo puede ser Dios, un concepto cuyo materialismo rechaza. Por tanto, no nacemos buenos y tampoco se nos puede coaccionar a ser buenos. Debemos de serlo por una premisa ética, y de ahí la importancia de la coherencia entre fines y medios. No hay otra guía de vida que la ética. Ahí le da bastante importancia, de hecho, por eso decimos, sostenemos que mucho de su ideario económico, que vendría a ser el colectivismo, está fundamentado justamente en ideas éticas, ¿ya? Esta es la búsqueda de la justicia como medio de justicia, ¿ya? Que después se puede haber criticado porque no hubiera resultado, era poco eficiente, porque habría generado una nueva, digamos, conceptos de otras nuevas relaciones sociales de explotación. Bueno, pero lo interesante justamente es tener estos elementos para la discusión, y también porque este barrido que estamos haciendo es corresponde a alguien que está de, que cumple en este momento 202 años, ¿no? Bueno, y hablábamos del internacionalismo cuando estábamos hablando de la variedad de intérpretes y canciones con el nombre de Bakunin. Bueno, y hablando de internacionalismo, él siempre fue hostil al nacionalismo ruso. En su juventud, y lo mencionamos en su biografía, defendía el paneslavismo, implicándose en las revueltas en Polonia o Praga. Pero luego, desengañado de esta experiencia, se desembarazó del nacionalismo decimonónico. Firme internacionalista, defendía el afecto de lo que llamamos la patria chica, pero se oponía a que ese sentimiento tuviera una dimensión política. Esto es súper interesante porque para Bakunin la protección de los particularismos de los distintos pueblos no podía desembocar en la formación de estados propios, que solo serían nuevos instrumentos de opresión. Bueno, en fin, hablar de las ideas de Bakunin es hablar de Bakunin, pues no hay distancia entre su vida y su obra. Como dice otro de sus biógrafos, Kaminsky, Marx es estudiado, pero Bakunin imitado. Está buena esa frase. Bueno, y con la mención de estos dos, cerramos ya nuestros programas de mayo. Los ambos nacieron en este mes. Coincidencias de calendarios inventados como el gregoriano, ¿no? Pero bueno, nos agarramos de eso para haber hecho este programa de Bakunin, que está conmemorando su natalicio en el día de hoy. En el cual nos enfocamos parte de su biografía, pasamos por su ideario económico, el colectivismo de cada uno según sus necesidades, cada uno según sus méritos, y terminamos justamente con la importancia de Bakunin como un legado en el pensamiento anarquista contemporáneo. Y vamos a cerrar, despedirnos también con la última banda, esta es la de Royal Bakunin Orquesta. Aquí sí no pudimos saber por qué se llamaba así esta banda, de verdad lo buscamos, pero una banda cubana. Y vamos con esta canción que se llama Hungry Yellow Space, y nosotros nos despedimos, le agradecemos sus oídos y estamos dispuestos a la discusión, estamos dispuestos justamente a intercambiar, seguir intercambiando ideas, así que revisen el Twitter de Con Nuestras, el Facebook de Con Nuestras y www.connuestras.cl, comuníquese libremente con nosotros, estaremos complacidos, digamos, de seguir compartiendo estas ideas y también cómo estamos de complacidos de haber realizado este programa que nos adeudábamos hace bastante tiempo. Muchas gracias, DJ Clutario. Muchas gracias a quienes nos escuchan y los dejamos invitados a la repetición, siempre los martes a la 1 de la tarde. Y programas en directo de 7:30 a 8:30 con Nuestras por la radio sindical online, La Voz de los Trabajadores. Nos despedimos con esta canción de The Royal Bakunin Orquesta.